Episodio número 2. ¿Cómo salir de la zona de confort mediante el viaje? Bienvenidos a Viaja, Crece y Enriquece, un espacio para inconformistas que quieren crear su propio estilo de vida. Viajes, crecimiento personal y negocios online. Con todos vosotros, Alberto Aroca. Bienvenidos y bienvenidas una semana más a Viaja, Crece y Enriquece. Lo primero de todo, darte las gracias por estar ahí escuchando y por dedicarme pues este preciado tiempo. En el episodio de hoy tenemos con nosotros a Oliver Marfil, autor del blog de viajes y crecimiento personal Oliver Trip. Oliver te va a contar hoy cómo salir de la zona de confort y cómo el viaje te puede ayudar a ello. Decirte que esta entrevista ya la grabamos a través de Google Hangout y la tienes en el canal de YouTube, por si la quieres ver desde ahí. Pero bueno, la dejo aquí grabada también para que la puedas disfrutar. Espero que, bueno, que Oliver te enriquezca y que aprendas mucho con él en la entrevista de hoy. Vamos con ello. Bueno, Oliver, quiero que empecemos, pues, que me cuentes un poco tus inicios, que me cuentes cómo es la vida, cómo fue la vida de Oliver antes de Oliver Trip. Y cómo surge esto del blog este de viajes de Oliver Trip y nada, cuéntanos un poquillo. Perfecto, Alberto. Pues justamente, bueno, yo ahora mismo tengo 24 años y no fue hasta hace más o menos 3 años, ¿no?, cuando empecé a tener un poco de idea de qué era lo que quería hacer exactamente con mi vida. Hasta entonces lo que había hecho era seguir el camino que te marcaba la sociedad de estudiar, bueno, hice bachillerato para preparar la selectividad, luego metí una carrera de sociología por la presión que tenía tanto familiar como social, ¿no?, de tener que hacer una carrera. Me salí a los 4 meses, luego me matriculé en turismo porque estaba igual, seguía igual de perdido, no tenía ni idea de qué quería hacer con mi vida. Sabía que me gustaba viajar, que me gustaban los idiomas y entonces tiré por ahí. Pero ¿qué pasaba? Que yo seguía en la carrera y aquello no veía nada más que números, que daba asignaturas que no tenían ningún sentido, que aprendía pocos idiomas y que seguía igual de perdido. Que yo no me veía cuando terminara la carrera ni trabajando en un hotel, ni en una agencia de viajes, ni nada por el estilo. Entonces, ¿cuál fue un poco el punto de inflexión que marcó ese cambio en mi vida? En 2013, en agosto, hice con la que era entonces mi novia, con Alicia, hice un viaje a Tailandia, que se estuvo viajando allí con la, nos cogimos la mochila, nos la cargamos a la espalda y nos recorrimos el país entero durante un mes. ¿Qué pasó durante ese viaje? Que vivimos una experiencia tan intensa, tan fuerte durante ese mes, que dijimos que por qué teníamos que depender de unas vacaciones para llevar este estilo de vida, ¿no?, para viajar. ¿Por qué solamente podíamos vivir todas estas experiencias, todas estas emociones solo una vez al año durante un par de semanas, ¿no? Entonces, aquel gran viaje pues me ayudó un poco a encauzar mi vida y a redirigir un poco el camino que estaba tomando hasta ese momento. ¿Cómo fue? Yo me di cuenta, yo me compré allí en aquel viaje la primera Lonely Planet, la guía sobre Tailandia. Yo me la leí enterita, de principio a fin, me zampé hasta los créditos, ¿no?, como se dice. Y fue ya justamente al terminar, en la contraportada, vi un poco la biografía de los autores, que vi cómo había gente que se dedicaba a viajar, ¿no?, que se tiraba largas temporadas, a lo mejor 6 o 7 meses en un destino, y escribían sobre el país, sobre la gente, sobre la cultura, sobre todo lo que se podía hacer, ¿no? Y bueno, se ganaban la vida con ello. Entonces yo vi que era un trabajo que en realidad te daba muchísima libertad, que te permitía viajar tanto como quisieras, y que encima pues te estaban pagando por ello. Entonces ya fue a raíz de ahí cuando despertó, sonó un poco en mí el despertador este de la vida que te llega de vez en cuando para que reacciones, ¿no?, para que empieces a cambiar el chip y empieces a seguir el camino que realmente quieres. Entonces fue gracias a ese viaje como finalmente descubrí que quería llevar un estilo de vida viajando, que no quería depender de un jefe, que quería tener un trabajo que me permitiera viajar tanto como quisiese. Y a raíz de ahí fue como ya empecé investigando por internet, pues conocí a ciertas personas que se dedicaban al tema esta de los blogs, de los negocios online, empecé a escribir correos electrónicos a gente, a asistir a eventos y quedadas, por ejemplo, a Ángel de Vivir al Máximo fue uno de mis mentores, como yo le digo, porque fue una de las personas a las que me introdujo más fuerte en este mundillo, ¿no?, de los negocios online y de este estilo de vida. Y ya justo a partir de ahí, tras un año más o menos de experimentación, de viendo un poco cómo podría yo enfocar un proyecto, ¿no? Que me permitiera llevar este estilo de vida, fue como por fin me atreví a dar el paso y a lanzarme a esta aventura lanzando mi propio proyecto, mi primer proyecto, que es Oliver Trip. Qué bien, Oliver. Bueno, pues nada, como me dices, fue un viaje lo que dio un giro de tuerca en tu vida, ¿no? Y lo que hizo que cambiaras totalmente de perspectiva. Como estabas hablando del camino este socialmente establecido, ¿no? Que nos marca a la hora de, pues de eso, de decir a qué nos tenemos que dedicar, a qué es lo que tenemos que hacer. Te quería preguntar por eso, un poco la educación que recibimos. Y cómo esa educación, pues, nos afecta a la hora de tomar decisiones en nuestra vida. Entonces, ¿tú crees que si no hubieras experimentado ese viaje a Tailandia, crees que ahora mismo serías el mismo o crees que cómo te verías ahora mismo sin haber experimentado ese viaje? Yo lo que tengo claro es que no estaría donde estoy ahora mismo. Lo que tampoco te puedo decir es que a lo mejor hubiera vivido otra experiencia que me hubiera iluminado y que me hubiera encauzado mi camino hacia otra dirección. Pero sí lo tengo claro que en este sentido fue Tailandia el que cambió un poco mi vida en este sentido y de hecho luego te lo contaré en la entrevista y de que Tailandia sea justamente el destino que durante estos 3 años siempre he tenido en mente y justamente ahora voy a hacer el sueño realidad de volver otra vez a Tailandia, que me voy en septiembre, como ya te contaré luego, y para quedarme una larga temporada. Entonces siempre ha sido como el viaje ese lo que me ha mantenido vivo, me ha mantenido motivado para luchar justamente por lo que quiero, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, hablando de esto, te estaba comentando educación, dentro de poco das una charla en la universidad, ¿no? Contando un poco tu experiencia, cómo encontraste, bueno, esta inquietud de dedicarte a hacer un blog, cambiar un poco el camino en tu vida, ¿no? Y no hacer, pues, eso, lo que socialmente establecido, ¿no? Una carrera, un máster, luego dedícate a lo que quieras, pero eso. Bueno, ¿cómo crees que en este sentido nos afecta la educación que recibimos, el sistema educativo? ¿Crees que nos limita en este sentido a la hora de poder elegir un camino u otro? Claro, es que yo creo que el principal problema que tiene nuestro sistema educativo es que no nos muestra los caminos que hay. Lo único que nos dicen es, desde que nacemos, pues justamente lo que hemos estado hablando, de que te metes que tienes que estudiar una carrera para tener éxito en la vida, que después de la carrera tienes que estudiar un máster, que tienes que encontrar un trabajo fijo, todas estas cosas. Pero realmente lo que hace el sistema educativo justamente es como dar muchos contenidos muy teóricos para que los alumnos los memoricen y luego formas como una especie de robot, de ejército de robots, que todos han Sí, memorizado los mismos contenidos exacto. que luego en su vida real no van a saber aplicarlos. Cuando realmente lo importante en estas etapas de crecimiento es aprender un poco quiénes somos, de conocernos más a nosotros mismos, cuáles son nuestras virtudes, nuestros defectos, cómo podemos explotarlos, cuál es el estilo de vida que queremos vivir. Yo siempre digo que no hay que pensar en qué trabajo te gustaría tener, sino en qué estilo de vida te gustaría vivir. Y luego ya en Exactamente. función de tu objetivo, pues buscar la forma más efectiva o la que más encaje contigo para llevarlo a cabo. Yo en mi caso, como quería vivir viajando, pero yo siempre digo que tampoco se puede saber qué quiero hacer con mi vida de aquí a dentro de 40 años, no tengo ni idea. Yo siempre me intento pensar con un plazo máximo de 5 años. Y me hago siempre la pregunta de dónde me gustaría verme de aquí 5 años. Entonces yo sé que en esta etapa ahora mismo lo que quiero es viajar, quiero ver mundo, quiero conocer gente, quiero vivir nuevas experiencias y entonces por eso ahora mismo mi camino lo estoy enfocando a este proyecto, a un negocio online que obviamente pues me va a permitir pues alcanzar ese estilo de vida y trabajar únicamente teniendo mi ordenador portátil y internet, ¿no? Sí, lo hablábamos con Anico en la anterior entrevista que como la sociedad nos empuja mucho a elegir el camino ese de la seguridad, ¿no? Encuentra tu trabajo, ¿no? Y ya cuando te jubiles a los 65 años, pues ya tendrás la libertad, tendrás el tiempo para hacer lo que te gusta, ¿no? Entonces, en ese sentido, a mí me gustaría que tú le dieras. Eso es mentira, porque incluso cuando te jubiles te van a decir dónde te tienes que ir de vacaciones. El Vas a inserso, decir, ¿no? me voy a un ascensor, alquilar un apartamento en primera línea de playa y tampoco te complica mucho la vida. Exacto. Bueno, pues en esa línea a mí me gustaría que tú, desde tu experiencia, se me ha caído desde tu experiencia, que le dieras un consejo. Bueno, pues, por ejemplo, vamos a ponernos, Raúl, tiene 26 años, ha estudiado una carrera, ¿vale? Ha estudiado también un máster. Ahora le están diciendo que tiene que estudiar oposiciones, porque si no estudia oposiciones, su vida va a ser una mierda porque no va a poder hacer nada. Se pone a estudiar oposiciones, es algo que no le gusta porque no está en el momento de su vida que cree que se tiene que dedicar a eso. Y bueno, tiene otros intereses, ¿no? Le gusta el hip hop, toca la guitarra, escribe de vez en cuando, lo hace muy bien, pero bueno, eso socialmente no está. Mostrar tus habilidades artísticas, no le han dicho a Raúl que se puede vivir de eso. ¿Qué le dirías tú? ¿Qué consejo le darías tú a una persona que está en esa situación, ¿no? Y que está un poco estancada en su vida, que está un poco perdida ahí, que está haciendo algo que no le gusta, que tiene otros intereses y que no encuentra la salida? El mayor consejo que le puedo dar es que, para empezar, crea en sí mismo, que crea en su potencial. Porque muchas veces, como justamente este chico, pues no tiene ni idea muy claro de por qué ha hecho esa carrera, por qué ha hecho su máster. Porque si ahora mismo está haciendo oposiciones, justamente es porque es lo que le están dictando, o sea, ha terminado el máster y necesita que alguien le diga lo que tiene que hacer ahora. Porque ese es precisamente el problema que tenemos, de que desde que estamos en el instituto, te dicen qué temas van a entrar en el examen, qué palabras te tienes que memorizar para aprobar, cómo tienes que hacer todos los trámites que hay que hacer, Sí. todo lo que tienes que estudiarte, al fin y al cabo memorizarlo tal y como te dicen. No te salgas mucho del camino porque si no te van a suspender, ¿no? Como te salgas un Sí, poco de lo que te están exacto. diciendo, ¿no? Entonces el problema es si cuando terminas de hacer todas esas cosas y empiezas a salir ahí fuera al mercado y tienes tú que tomar tus propias decisiones, te encuentras muy, muy perdido. Entonces no sabes por dónde encauzar tu vida. Entonces, ¿qué hace la gente cuando está en esa situación? Pues dice, mira, para ganar tiempo, que es como lo veo yo, mientras viene aquí una energía divina a iluminarme, Sí. pues me meto en un máster, ¿no? Luego me meto en unas posiciones, aunque no sepa ni por qué lo estoy haciendo, ¿no? Porque sea lo que hay que hacer. Entonces, en este sentido, yo creo que el problema principal que hay, si por ejemplo a este chico le gusta el hip hop, es que no sabe cómo hacer las cosas. En plan, como no le han dicho cómo puedes tener éxito siendo cantante de hip hop, la gente que te rodea, que no, nunca ha luchado por sus sueños, que nunca ha salido un poco de ese camino, lo que te va a decir es que la gente que ha triunfado con el hip hop o se gana la vida con ello, ha sido gente que tiene suerte o que ha tenido suerte Sí, en su vida. exactamente. Entonces tú el problema es que te lo creas, ¿no? Y también digo, porque no, dices, ¿cómo me monto yo ahora? ¿Cómo puedo hacer yo para triunfar y dedicarme al hip hop? Si yo solo he cantado un par de veces en algún concierto con amigos, no me han pagado nunca y tampoco estoy muy metido en el mundillo. Pues el problema es ese, primero descubrir cómo se hace, porque es como yo, por ejemplo, con el blog. Yo no tengo ni idea ni de programación, ni de informática, ni nada de eso. Yo todo lo que sé lo he aprendido por mi cuenta y por tener un Sí. interés real en formarme en algo, ¿no? Entonces, en ese sentido, he aprendido durante estos 2 años sobre marketing online, sobre negocios online, sobre redes sociales, sobre todos estos temas, Mil yo cosas. aprenderlo por mi cuenta. Y yo no tenía ni idea de cómo se montaba un blog, ni cómo se podía organizar un viaje al desierto como el que estoy organizando, ni cómo me puedo ir un año a vivir a Tailandia, ¿no? Son cosas que no te viene un manual de instrucciones que te diga paso a No. paso lo que tienes que hacer, ¿no? Entonces, en este sentido, lo mejor que puedes hacer cuando estás en situación es que hagas una lista de cuáles son tus hobbies, cuáles son las cosas que te apasionan, cómo te gustaría ganarte la vida, ¿no? Pues siempre digo, si no sabes, tienes un trabajo, créalo tú mismo, coge lo que te gusta y conviértelo en un negocio, Dígalo. ¿no? Conviértelo en un negocio. Entonces, dicho esto, lo mejor que puedes hacer es rodearte de gente que se dedique a lo que tú quieres dedicarte, que haya conseguido ya lo que tú quieres conseguir. E inspírate de ellos. Y aprende de ellos, ven, muévete con ellos, no sé, conocer gente es lo mejor que puedes hacer, pero conocer gente que comparta contigo esas inquietudes. Yo ya te digo, yo durante estos 2 años he ido a un Sí. montón de eventos, me he movido en coche en Madrid, a Barcelona, a 1.000 quedadas que se han organizado, a eventos de Sí. bloggers, a quedadas de viajeros. Ahora justamente me voy contigo a Barcelona la semana que viene, a las jornadas de los grandes viajes. Entonces, en este sentido, siempre hay que rodearse de la gente que te va a inspirar, gente positiva que te contagie justamente esa motivación. Y la gente negativa, en ese caso, lo que te va a hacer es quitártela, que ya de por sí se pierde muy rápido la motivación como para que encima te la quiten, ¿no? Exactamente, yo creo que es lo más importante, el círculo que tengas alrededor tuyo, la gente que te influye, porque eso, al final, pues, Tu peña de amigos y sale un sábado y le cuentas que estás haciendo un blog de viaje o le cuentas que te gusta el hip hop y te quieres dedicar a ello, te vas a decir, oye, tú estás loco, ¿no? ¿Tú de qué vas? Entonces, pues, es eso exactamente, estoy totalmente de acuerdo, sobrepasar esos límites y buscar, como yo digo, tu tribu, buscar la gente que, de la que te puedes enriquecer. ¿Cómo crees que influye el viaje a la hora de salir, pues, de esa zona de confort en la que estamos metidos tanto? ¿Cómo, a ver, desde tu experiencia, ¿no? A ver si te lo explico mejor. Desde tu experiencia, tú saliste de tu zona de confort, ¿no? Te dedicaste a esto, empezaste a inquietarte, a ser un autodidacta, gracias a un viaje, ¿no? Entonces, eso es lo que te quería comentar. ¿Cómo crees que influye el viaje a la hora de, pues, esto, de eso, de abrir la mente y de decir, hostia, voy a salir de esta comodidad en la que vivo y voy a tirar para adelante y voy a intentar cumplir mi sueño? ¿Cómo crees que el viaje influye en eso? ¿Cuáles son los factores que crees que...? Yo creo que lo más importante es la apertura de mente que te da y de cómo te hace ver que te encuentras en un mundo con un millón de infinidades, una infinidad de posibilidades para... ¿Me he dicho infinidades? Un millón de posibilidades en este sentido para hacer lo que tú quieras, ¿no? Entonces, siempre si estás en la misma ciudad, rodeado de la misma gente, haciendo los mismos planes todos los días dentro de tu zona de confort, pues te vas a nublar en este sentido y no vas a poder ver más allá. Sí, exactamente. Entonces, en este sentido, la apertura de mente que te da a viajar, de cómo vas a ver otras formas de vida, de gente que se dedica a cosas que tú ni te podrías imaginar ni se te habría ocurrido, de cómo, por ejemplo, vas a conocer un montón de gente que te va a inspirar, ¿no? Con sus historias, con sus logros, con lo que han conseguido, ¿no? Y siempre lo bueno, que la gente cuando viaja conoce de los viajeros que son igual o más abiertos de mente que tú y te van a pegar todo lo bueno que han ido aprendiendo durante toda su vida. Y luego ya de por sí el viaje es una salida de la zona de confort, porque tú te vas, sobre todo cuando viajas solo, en este sentido tú vas a llegar a un destino donde no conoces nada, no conoces a nadie, llegas a un aeropuerto, tienes que buscar el alojamiento donde te vayas a quedar esa noche... No sabes tampoco a lo mejor lo que va a pasar al día siguiente ni durante el resto del viaje. Cada día una experiencia nueva, cada día vas a conocer gente nueva y entonces en este sentido estás un poco expuesto, ¿no? Lo que haces tú es ponerte en mitad del mundo y decir, aquí estoy yo, a ver lo que me tiene preparado el mundo, ¿no? A ver lo que me va a mostrar. Y eso es lo bonito para mí de viajar, ¿no? De todas las posibilidades que te da y cómo te hace crecer tan fuertemente de todas las habilidades que te da para luego resolver problemas, de ser más, de empatizar con la gente, todas estas cosas, es increíble, increíble. Podría enumerarte 200.000 cosas. Yo creo que debería ser asignatura, incluso. En el instituto tendría que haber una asignatura que se llamara viajar con distintas especialidades para que te vayas donde quieras. Y en verdad, lo que dice, al final lo que te aporta el viaje a la hora de crecer, ¿no? A la hora de conocerte. Y a la hora, pues eso, de expandir tu mente y conocer muchísima gente, conocer otras realidades, ¿no? Porque al final, cuando vivimos en nuestra zona de confort, eso, cuando vivimos en nuestra vida cotidiana, vivimos como una burbuja, ¿no? No sabemos lo que hay allá afuera. Cuando hay diferentes realidades, cuando hay gente que piensa de otra forma, gente que viste de otra forma, gente que habla otro idioma. Pero luego este tema también, yo creo que es algo que en España todavía es una asignatura pendiente. El tema, por ejemplo, del año sabático, de lo que estábamos hablando, de irte un año fuera, justamente en esa etapa de tránsito en tu vida, entre instituto, universidad, universidad, máster, oposiciones, ¿no? Sí. De tomarte un respiro, dedicarte un tiempo para ti mismo, para hacer un análisis de lo que has hecho hasta ahora en tu vida, de qué es lo que te ha gustado, qué es lo que no te ha gustado, qué podrías hacer mejor, vas por el buen camino... Y un poco el viaje, todo eso sí es la mejor forma que puedes hacer, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, y en otros países como Australia, el año sabático, que aquí se ve mal la palabra, el año sabático se ve como algo negativo. Sí, un año que te vas a pegar sin hacer nada, nada más que pegándote borracheras por ahí con tu amigo y sin trabajar, ¿no? Pero justamente la traducción de Gap Year en Estados Unidos, por ejemplo, lo que significa justamente dedicar un año al autoconocimiento. Al autoconocimiento, exacto. Y a crecer personalmente, como pasar de esa etapa de ser un niño perdido a madurar. Y es lo bueno, si es que luego incluso tú vas a Estados Unidos y ves que la gente pone en su propio currículum, pone que ha estado un año viajando de mochilero por Europa o por Nueva Zelanda, o que ha estado recogiendo frutas allí en Australia, cualquier cosa, lo pone en el currículum y eso llega a la empresa, te lo valora más que cualquier título que hayas podido tener de la carrera. Sí. Y aquí en España, ¿no? Aquí la mujer te ven como un hippie perro flauta y que no tiene ni idea de nada, ¿no? ¿De dónde está tu título, ¿no? Y tu B1 de inglés. Sí, exacto. Yo creo que el otro día lo leí, no sé en qué medio lo leí. Hacían, bueno, la pregunta de en Estados Unidos, ¿no? Una encuesta sobre quién emprendería, ¿no? El tanto por ciento de estudiantes que se dedicaría a emprender y el tanto que se dedicaría al sector público, ¿no? A ser funcionario. Y la diferencia de España-Estados Unidos, en Estados Unidos 75, 25%, y en España totalmente lo contrario, Claro. 25-75. Tiramos más para la seguridad, ¿no? Más que por esa libertad de intentar lograr nuestro sueño o dedicarnos a lo que nos gusta. Entonces era. Me sorprendió. Yo justamente creo que es por eso, es por miedo, por inseguridad y por no saber cómo hacer las cosas, porque yo creo que todo el mundo querría ser dueño de su tiempo. Nadie creo que le guste trabajar con un jefe que le esté dando órdenes. En este sentido, yo creo que es más por eso, de buscar una estabilidad, no complicarse demasiado la vida, tener algo seguro y ya tendrá tiempo en las vacaciones de hacer lo que le gusta, ¿no? Que ojo, si eso es lo que realmente quiere, está perfecto. Vea por Claro, ello. Yo a lo claro, mejor dentro claro. de 5 años, pues a lo mejor quiero una tranquilidad o no lo sé, no lo sé tampoco, pero en ese sentido yo ya lo tengo claro, pero a lo mejor si tuviera otra personalidad, fuera una persona totalmente distinta, pues a lo mejor sí querría ese trabajo fijo, que sí querría esa estabilidad, sí querría trabajar para alguien, no querría complicarme la vida. Pero siempre, siempre porque tú hayas tomado la decisión y sea porque es lo que quieres, no porque tú creas que es la única posibilidad que tienes. Ese es el fallo. Es el fallo de pensar que solo hay ese camino y que no puedes hacer otra cosa. Entonces ahí cuando conoces gente, cuando te mueves, cuando sales de tu zona de confort, cuando viajes, cuando ves que dices, joder, tío, lo que me he estado perdiendo este tiempo y cómo he perdido el tiempo durante tantos años, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Bueno, a ver, bueno, pues nos ponemos en el caso, ¿no? De que ya hemos salido de nuestra zona de confort, estamos en la zona mágica esa, los pesados estos de Alberto y Mundo en la mochila, Oliver Tree, nos han convencido. ¿Qué hace esa persona? Ahora dice, venga, vale, voy a hacer lo que me han dicho estos dos, voy a viajar, voy a intentar, pues eso, enriquecerme más, conocer otras personas, buscar mi pasión, dedicarme a lo que me gusta y creo que el viaje es el camino. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo va a hacer Oliver Tree? Porque, bueno, ya nos estabas comentando de tu viaje a Tailandia. ¿Cómo empiezo? ¿Cómo planifico? ¿Cómo me organizo? A ver, desde Lo tu primero experiencia. que tienes que tener es una motivación. Yo siempre digo que a la hora de escoger un destino, un lugar al que irte, siempre que tienes que pensar varias cosas, como por ejemplo, ¿qué es lo que te motiva a ir? ¿Qué es lo que quieres aprender? Porque eso es muy importante, porque yo por ejemplo en Tailandia, pues quiero enfrentarme a algunos de mis miedos, como por ejemplo, me quiero acampar en la selva allí de Tailandia con los insectos, quiero hacer un curso de buceo, porque siempre he tenido un poco de respeto al mar en ese sentido. Entonces, como quiero ponerme a ciertos miedos que tengo, y Tailandia es un país que en ese sentido es muy barato y tal. Luego, el tema económico es muy importante también, porque tú tienes que decir, bueno, ¿cuánto presupuesto? Me quiero ir de aquí a un año, ¿no? Lo primero que tienes que hacer es fijarte un objetivo, ¿no? Antes que nada. Decir, mira, me quiero ir el año que viene, que por ejemplo termino la carrera en junio o en septiembre, o termino mi trabajo, pues me pongo una fecha para que en octubre, como por ejemplo, me voy yo, me voy a ir sí o sí. Y luego digas, ¿cuánto tiempo me quiero ir mínimo? Pues decir, me quiero ir mínimo 6 meses. ¿Cuánto tiempo voy a necesitar, cuánto dinero voy a necesitar para estar 6 meses más o menos allí optimizando un poco todo, ¿no? Y en ese sentido, pues también dice, mira, pues puedo conseguir más o menos como 5.000 euros si me pongo en este año a trabajar, a ahorrar dinero o de alguna forma, mira, o solo puedo conseguir 2.000 euros, ¿no? Entonces ya un poco en función también del presupuesto, también puedes decidir qué destino escoger, porque no es lo mismo, obviamente, irte a un país como Canadá o irte a Noruega, que irte al sudeste asiático donde todo es tan barato Claro, o tal. exacto. Luego, por ejemplo, también el tema de aprender viene muy bien a la hora de que si tú durante tu viaje quieres trabajar y quieres estar un poco financiando y ganando algo de Claro. dinero, pues, por ejemplo, tienes opciones de irte a Australia a trabajar recogiendo fruta, tienes opciones de irte, por ejemplo, a Nueva una granja Zelanda. ecológica, ¿no? A trabajar a cambio de alojamiento en Inglaterra o en Escocia, o irte a un albergue a trabajar en Tailandia, ¿no? Entonces, en este sentido, es importante que lo primero que tienes que hacer es poner una fecha y pensar sobre todo a qué destino quieres irte, por qué quieres irte y qué quieres aprender durante tu viaje. Exacto, y bueno, muy importante lo que has dicho, ponerte una fecha, ¿no? Un viaje, lo decía con Aníbal en la anterior entrevista, un viaje de 1.000 millas empieza con un solo paso. Y yo creo que el paso más importante en ese sentido es decir, pues, marco esta fecha en el calendario, me saco un billete y para allá que me voy. Claro, yo, por ejemplo, cuando con lo de Tailandia, yo dije, y esto lo tengo ya pensado desde hace 3 años que fui, dije, cuando termine la carrera, me voy nada más terminar. Y ya han pasado 3 años y sigue el objetivo ahí en mente. Y no solo es poner una fecha, sino también estimar un presupuesto para ver cuánto dinero vas a necesitar, vas a tener que conseguir, porque si no pones ningún presupuesto, va a llegar la fecha y vas a estar igual, porque cuando no sí, te pones exacto. metas ni objetivos, el dinero se te va a desaparecer de tus manos, te lo va a gastar en otras cosas. Y es muy fácil, es muy fácil. Y luego dices, es que viajar es caro, es que no tengo dinero para viajar, ¿no? Pues yo, por ejemplo, ya te digo, yo he ahorrado 2.000 euros, que yo, por ejemplo, yo en el caso de Tailandia dije, bueno, más o menos quiero tener dinero suficiente para trabajar, para estar sin trabajar en Tailandia 3 meses, ¿vale? Y luego ya a raíz de ahí, pues con lo que vaya generando de ingresos con mi blog y con mi proyecto, pues mantenerme allí en Tailandia. ¿Qué es lo bueno de Tailandia? Que con 300 euros al mes puedes vivir allí bien. Entonces sí, no necesitas tampoco mucho dinero. Luego, pues yo estuve trabajando 9 meses en la oficina de turismo de Granada, ¿no? Y estaba con una beca de prácticas que me pagaban 400 euros. Entonces, en ese sentido, pues estaba todavía viviendo con mis padres y tal, no tenía muchos gastos y dije, mira, pues voy a ahorrar 250 euros todos los meses. Y entonces ya al final del periodo de prácticas calculé de que habría ahorrado los 1.500, ¿no? Entonces, ahorré 1.500, más un poquito más que saqué por otro lado y ya tengo 2.000 euros ahorrados que sé que sí o sí me van a ir, yo ahora cuando me compre el billete de avión, sé que en Tailandia me voy a ir en octubre y sé que voy a estar mínimo 3 meses. Luego ya, el tiempo que esté ya en Tailandia, pues lo que pasa, ya sea que trabaje en mi propio proyecto online o que luego te busque la vida, que es lo bueno que te da viajar, y que luego cuando estás allí vas a conocer un montón de gente y te digo yo que cuando quieres quedarte y quieres alargar tu viaje, vas a buscar la forma de hacerlo, de cómo puedes financiarte, qué puedes ingeniarte para quedarte más tiempo. Sí, muy, muy bien, genial. Bueno, en esta línea estamos ya casi acabando. A ver, ¿por qué, según Oliver Tripp, por qué todo el mundo necesitaría hacer un gran viaje, ¿no? Un gran viaje en su vida? ¿Cuáles crees que son las razones que todo el mundo, por las que todo el mundo debería hacer un viaje a lo mejor de... No te estoy diciendo irte un año a dar la vuelta al mundo, pero un viaje, pues sí, un viaje así donde pases fuera un tiempo y donde te hagas ver otra gente, hacer otras cosas que no haces a diario. ¿Por qué crees que todo el mundo necesita hacer un viaje de este tipo? Sí, yo creo que sobre todo porque es la mejor forma que hasta este momento he encontrado para aclarar tu idea y abrir tu mente, ¿no? Y un poco salir un poco fuera de la rutina que te atrapa, ¿no? Estamos dentro de la rueda esta del hámster, ¿no? Que va girando y de la que es muy difícil salirse si no dices de tomar la rienda y tomar tú el control de tu vida. Entonces, de repente te das cuenta de que ya estás trabajando, de que te has olvidado todos los sueños que podías tener y ya de ahí es muy difícil salir. Entonces, en este sentido, un viaje, yo siempre digo que no importa el tiempo que sea, ¿no? Porque un viaje no se mide... hay una frase que dice, no me acuerdo quién la dijo, que un viaje no se mide en millas, sino en el número de amigos que tienes, ¿no? Sí. Claro, lo has dicho tú antes, ¿no? De hecho. No, yo te he dicho la que yo te he dicho era la de Lao Tse, que era un viaje de 1.000 millas empieza con un solo paso. Claro, pues, Sí, pero eso también pienso que un viaje no se mide en millas, sino en el número de amigos que hacen el camino. Sí. Y entonces ya no sé lo que te estaba diciendo. Sí, eso, que el tema del viaje, que lo importante no es el número de días que te vayas o que te vayas un año. No necesitas irte un año para que realmente el efecto positivo de un viaje surta en ti, ¿no? Sino que un viaje de 10 días, por ejemplo, te puede enriquecer. Diferente, te puede enriquecer y cambiarte en ese sentido. Por ejemplo, ahora estoy organizando un viaje a Marruecos que lo publico, lo voy a hacer a finales de mayo, de 10 personas, un viaje en grupo, y justamente lo estoy enfocando para gente que tenga sus miedos, que no sepa un poco cómo realizar un viaje por libre o que tenga esas inseguridades, que se atreva a vivir esa experiencia. En ese sentido, lo que yo pretendo es que en un viaje de 10 días le sirva a nivel personal para aclarar un poco su idea y ver un poco cómo va a redirigir su futuro de aquí en adelante. Por eso digo que no hace falta tampoco irse un año ni 6 meses ni nada. Muy bien. Bueno, pues ya cerrando un poquillo, una experiencia, el peor momento que has podido vivir, que has vivido en tus viajes, ¿cuál ha sido? Pues Si te digo que no he tenido ningún momento duro, Venga así ya, de hombre. plan, duro de pasarlo realmente mal, no he tenido ninguno. Lo que sí a lo mejor es de cuando estuve por algunos viajes que quieres que no quieres que se acaben y te dan mucha pena en el sentido de que te tengas que volver. Lo que sí, el consejo que sí voy a dar en este sentido, que ha sido un fallo por mi parte algunas veces, es el de querer planificar demasiado los viajes que he hecho. Por ejemplo, yo el año pasado me fui a Bélgica a visitar a un amigo de que estaba de Erasmus allí. Y vivo una semana y había planificado lo que iba a hacer cada día a cada hora de la semana. Iba a estar 7 días y iba a visitar 8 ciudades. Entonces, en ese sentido, lo que recomiendo es que no se planifique demasiado, que Dejar lugar a improvisación deje que también un el poco, viaje ¿no? sea un poco el que marque el Se marca el camino camino. y en ese sentido no presionarse demasiado, porque luego al fin y al cabo lo importante es disfrutar del momento, del día que tienes y no dejar que te pongas a pensar en lo que vas a hacer mañana en lugar de lo que estás haciendo en ese momento. Y eso, lo de momento duro, bueno, sí, en realidad sí que me acuerdo ahora de uno, ya que lo dices. Venga, hombre. No fue muy duro tampoco, pero si yo, por ejemplo, me fui a Irlanda hace 2 años, pues lo mismo, ¿no? Yo terminé ese año de carrera, creo que era segundo o tercero, y yo acababa de sacarme el B2 de inglés y quería vivir la experiencia de hacer un viaje solo, quería practicar el inglés y quería un poco, pues, ver cómo era capaz de desenvolverme yo solo en un entorno diferente, ¿no? De cómo podía, en una ciudad que no conozco a nadie, que no hablan mi idioma. Yo me fui a Dublín A Dublín. y, claro, estuve allí 1 mes viviendo y quería ver un poco cómo me desenvolvía en ese sentido, pues, para ahorrar un poco, gastar lo mínimo, de buscar trabajo, de ver qué tal se me daba un poco todo esto, ¿no? Para ganar esa habilidad que te da el viaje. Entonces, lo que me pasó fue de que nada más llegar allá a Dublín, yo solo llevaba un equipaje de mano, que bueno, ahí lo facturé porque llevaba una mochila más grande de la que llevo ahora y la facturé. ¿Qué pasó? De que nada más llegar me dicen en el aeropuerto de que había perdido la mochila, de que no sabían dónde estaba. Ahí Entonces va. yo no tenía absolutamente nada, había facturado hasta el ordenador. Solo tenía el Hostia. móvil y no tenía alojamiento tampoco, porque esa es la gracia. Yo era la primera vez que iba a hacer couchsurfing, entonces había contactado con una pareja polaca que me iba a recoger, la chica salía de trabajar a las 2 de la tarde y yo había llegado eso de las 10 de la mañana. Entonces la chica me dijo, tal, cuando llegues, busca un sitio con wifi y te esperas a WhatsApp y quedamos Se está sin yendo la conexión. mochila, sin ordenador, si está ahí un poco. Bueno, ¿se oye bien? Sí, ahora. Ahora, Oliver. Sí, ahora sí, te tengo. Que justamente eso, que nada más llegar me vi sin mochila, me vi sin un lugar donde pasar esa noche, no tenía absolutamente nada, no tenía el cargador del móvil. Entonces fue un poco raro en ese sentido de que sí que tuve mucho miedo de decir, hostia, como se me apaga el móvil, ¿qué hago ahora? Porque justamente en el aeropuerto la compañera me dijo, dame un número de contacto o una dirección a la que podamos llamar por teléfono o a la que podamos enviarte la mochila cuando aparezca. Yo no tenía dirección y solo tenía un teléfono con poca batería. Entonces, justamente yo me fui allí a la estación de autobuses, estaba acojonado y cuando ya me quedaba un 5% de batería, yo dije, si se me apaga el móvil, adiós, ¿no? Hostia. Y en ese sentido, pues justamente me llamó la chica en ese momento y ya me quedé con ella, dejé las cosas, encontramos la mochila y ese día me acuerdo yo de que me sentí muy feliz y cuando recuperé mi mochila, yo me acuerdo que esa misma noche estaba ya con la pareja polaca y con sus amigos tomando una cerveza. Y yo solo tenía mi mochila colgada a la espalda y dije, soy feliz, no necesito nada más. Digo, tengo mi mochila ya, me da igual que se acabe el mundo, que haya un apocalipsis, tengo mi mochila y no quería nada más en la vida. Entonces ahí cuando te das cuenta de que valoras cuando tienes lo poco que Sí. tienes, es cuando realmente lo valoras. Y en ese sentido fue una lección muy importante que me dio el viaje del tema del minimalismo y de cómo valorar las pocas cosas que de la vida y lo importantes que son y cómo realmente no necesitas más nada. Sí, yo creo que, bueno, es una de las principales cosas que valoras cuando te vas de viaje, que bueno, eso, empieza a ser un minimalista. Ya hablaremos de eso más adelante en otra entrevista seguramente, pero es verdad. Te das cuenta de que se puede vivir con muy poco y que en una mochila de 10 kilos puedes llevar tu vida prácticamente. Entonces, bueno, ya terminando un poquillo, quiero que ahora me respondas con una palabra, ¿vale? Te voy a hacer diferentes preguntas y quiero que me respondas pues con una palabra, siendo lo más escueto posible, ¿vale? Una comida de los viajes de Oliver Trip. Una comida. Pad ¿Nos explica brevemente qué es? El pad thai es la especialidad tailandesa de los noodles. Yo, bueno, durante ese viaje a Tailandia me enganché a los noodles y desde aquel viaje siempre compro en los chinos o donde sea, voy a tailandés a comer noodles porque me encanta. Muy bien. Una película que inspire a Oliver Tripp de viaje. La playa. El director no me acuerdo, pero salía Leonardo DiCaprio. Sí, lo no diga, pero yo me leí el libro. Sí, está el libro y la película. Y hacia Rutas Salvajes también, Into the Wild. Sí, muy, muy buena. Muy buenas para viajar. Un libro. Vagabundin, que justamente acabo de terminarlo Te lo y van a es tener y la estarán. Biblia de todo viajero. Es una maravilla de libro que te va a enseñar todo y mucho más sobre lo que es esto del estilo de vida Sí. del viajero, ¿no? Yo ya lo he Es leído y la buenísimo. verdad que es terminar el libro y te quieres ir. ¿Quieres coger la Vagabundin mochila? de Rolf Pauls. Bueno, De luego lo Rolf encontrarás, Pauls. supongo, ya enlazado, Sí. ¿no? Luego lo pongo, luego lo pongo. Una manía de Oliver Tree. Llevar gorra. No puedo contarlo de forma escueta. Esto habría que hacer otra entrevista para contarte yo la historia de la Sí, gorra. eso en otra entrevista lo cuenta, lo El que cuenta. tenga dudas que comente luego en la sección de comentarios y yo respondo. Y responde, sí. Un placer, algo que te encanta hacer. Algo que me encanta hacer, perderme. Perderme por las calles, ¿no? De llegar a un destino nuevo que no conozco y ponerme a pasear. Me gusta ir con el mapa, pero también me gusta soltarlo y callejear, ¿no? Por ver dónde me lleva un poco el viaje, ¿no? Muy bien. Un miedo. Un miedo. Los bichos de Tailandia. De hecho, uno de mis retos cuando me vaya a Tailandia es conocer a Frank Cuesta de Fran de la, de, bueno, de Fran de la Jungla Fran de la o Jungla. Wild Frank. Quiero conocerlo, quiero conocerlo en persona, quiero proponerle irme a la selva con él. Es un poco locura, todos me dicen que estoy loco, que no lo voy a conseguir, pero bueno, por intentarlo no pierdo nada. Así que si tengo que vencer mi miedo a los insectos, creo que no hay mejor mentor que él. Sí, la verdad es que sí. Y un sueño. Un sueño, pues vivir una temporada viajando, vivir viajando y dedicándome a lo que me dedico actualmente, ayudar a personas a que cumplan sus sueños, a que viajen, a que persigan un poco su felicidad y estar yo ahí en el camino, ¿no? Mientras yo también estoy viajando. Qué grande. Bueno, y ya para terminar, el viaje, para ti el viaje, una palabra. Libertad. Libertad. Libertad. Muy bien. Muy bonita la palabra. Sí. Bueno, Oliver, pues muchísimas gracias por dedicar este tiempo a nosotros, a los lectores de Mi Mundo en la Mochila, por llenarnos con tanto aprendizaje. A mí también, pues eso me ha inspirado. Me has aportado muchísimo. Y nada, que bueno, que te veo en breve. Sí, te veo la semana que viene. Sí, nos vemos pronto para allá esas jornadas de los grandes viajes. Que muchísimas gracias, Alberto, a ti por darme la oportunidad de hacer esta entrevista y de hablarle así de manera directa a tus lectores. Y ha sido un placer, como Muy siempre. bien, muy bien. Pues nada, tío, nos vemos pronto. Te mando un Hasta fuerte luego. abrazo desde Un fuerte Granada, a ti y abrazo. a todos los que estén viendo este vídeo en este momento. Adiós. Hasta luego, Alberto. Bueno, y hasta aquí la entrevista de hoy. Muchísimas gracias por haber estado ahí escuchando. Y bueno, espero que la conversación con Oliver te haya gustado y hayas aprendido algo. Espero verte la semana que viene en la entrevista con nuestro siguiente invitado en Viaja, Crece y Enriquece. Y recuerda, puedes dejar una reseña en iTunes o suscribirte al canal desde ahí. También puedes descargar el podcast directamente desde la página, desde mimundoenlamochila.com. Nada, no, lo dicho, nos vemos la semana que viene. Que tengas muy buena semana. Un fuerte abrazo.